La Pepita de Oro, en la pequeña ciudad al este de los palacios nazaríes y dentro del recinto amurallado de la Alhambra, se reunían ellos cada mañana, mientras los padres, artesanos, poetas y administradores hacían sus trabajos para los reyes. No eran muchos, pero sí se juntaba un grupo regular. Solo 7 u 8 y al frente siempre destacaba el que parecía más valiente, aunque no lo era ni tampoco el más inteligente. Sin embargo, siempre que daba las órdenes, poco lógicas, absurdas o fantásticas, el grupo le obedecía. Todos menos uno. El más pequeño, algo enclenque y de familia pobre. La familia más humilde que por aquel entonces vivía en la Medina. Pero como el pequeño, a pesar de su apariencia, sí era inteligente, una vez y otra decía: «No me gusta jugar a los soldados ni tampoco me gusta simular batallas y guerras». Y el que se había erigido jefe del grupo, casi siempre enfadado y mostrando carácter agrio para infundir miedo e impresionar a fin de que todos lo respetaran, malhumorado decía al enclenque: «Pues si no te gusta jugar a los soldados ni tampoco te gustan las guerras ni estás dispuesto a luchar en las batallas, no sé qué haces entre nosotros. Quiero ser vuestro amigo porque tampoco me gusta estar todo el día solo». A pesar de lo cual, sí que estaba solo en muchos momentos del día. Se daba cuenta de esto una vecina suya, más o menos de su edad. También hija de familia pobre, con pelo y ojos negros, muy vivaracha y con muchas ilusiones bellas. Pero no de soldados ni de guerras, sino de las cosas de naturaleza. Porque a ella le gustaba mucho irse a jugar a las acequias de aguas claras que regaban los huertos y jardines de la Alhambra y por entre los árboles frutales que clavaban sus raíces en todas estas tierras. Por eso le decía al niño enclenque, en los momentos en que lo veía relegado de sus amigos, soldados y guerreros: «Tú no te preocupes. Cuando ellos te humillen y no te acepten en el grupo por no hacer bien tu papel de soldado, te vienes conmigo y jugamos. Se creen los más valientes y mejores y para sentirse fuertes tienen que nombrar y obedecer a un jefe. Y lo único que hacen y dicen son tonterías. A mí tampoco me gustan ni los soldados, ni las órdenes entre ellos, ni las batallas, ni las guerras». Y el niño enclenque, cada vez que oía estas cosas de su amiga también pobre, se animaba. Tanto que un día, cuando el jefe del grupo de los soldados dijo: «Mañana, justo al salir el sol, todos nos reuniremos al comienzo de mi calle», él preguntó: «¿Y para qué tenemos que juntarnos a esa hora?». «Para 2 cosas. Primero, prepararnos un poco con un rato de instrucción y segundo, para irnos luego al Cerro del Sol». «¿Y qué hay que hacer en el Cerro del Sol?». «Mañana allí habrá una guerra y nosotros tenemos que participar en ella. Se va a librar una gran batalla y como somos los mejores, tenemos que ganarla. Y malhumorado el niño enclenque dijo: pues yo tampoco estoy de acuerdo ni con reunirnos al salir el sol ni con ir a esa guerra que dices. Si no estás de acuerdo, te expulsaremos de nuestro batallón. Así que tú sabrás lo que haces. Pensó el muchacho las cosas y al llegar el nuevo día, se asomó a la puerta de su casa. Vio que todos sus vecinos acudían al lugar de la reunión y luego vio cómo el jefe les daba órdenes y les decía: somos los mejores y hoy vamos a demostrarlo. El niño enclenque, al ver lo que ocurría, meditó durante un buen rato y luego se animó. Salió de su casa, caminó despacio, se acercó al lugar donde el grupo se preparaba para luchar en la guerra y el jefe le dijo: lo siento, me he quedado dormido y por eso llego tarde. Quiero unirme a vosotros, pero no deseo ir a la guerra. Pues si no deseas participar en las batallas de la guerra, no eres de los nuestros. No te queremos porque ni eres valiente ni tienes las ideas claras. Desde ahora mismo quedas expulsado de nuestra organización. Ni el niño enclenque se volvió cabizbajo a su casa. Desde la otra parte de la calle, lo vio su pequeña amiga, le salió al encuentro y le dijo: tampoco tú hoy te preocupes. Vente conmigo que ahora mismo vamos a irnos al río Darro a jugar con sus aguas y en la arena de los charcos. No te entristezca que ya verás cómo hoy va a suceder algo mágico. Y el niño enclenque, después de hablar con sus padres y con los padres de su amiga, se pusieron en camino. Bajaron por el barranco del rey chico, llegaron al río, buscaron un sitio bonito y en la arena se pusieron a jugar. La pequeña dijo a su amigo: mis padres muchas veces me han dicho que en este río hay oro. ¿Lo buscamos? Sí, vamos a jugar a ver si encontramos mucho oro y del mejor. Y si lo encontramos, ¿qué haremos con él? Se lo podremos regalar a nuestros padres para que se hagan ricos o también podríamos comprarnos un palacio cerca de los palacios de la Alhambra. ¿No te gustaría? Sí, lo que quieras tú menos darle ni un solo gramo de oro a mis amigos los soldados locos. No me gustan ni los soldados, ni las guerras, ni las batallas. Y se pusieron ellos enseguida, hicieron un pequeño hoyo en la arena de la orilla de un charco de la corriente. Cogieron puñados de arena fina mezclada con agua y la derramaron en el hoyo. Esperaban un momento hasta que el agua se filtrara y luego miraban despacio para ver si entre la arena aparecía alguna pepita de oro. Y ocurrió que al poco rato, el niño enclenque volcó en el hoyo un gran puñado de arena y agua, esperó a que se filtrara y de pronto, en el fondo del barranquito, apareció algo muy reluciente del tamaño de un garbanzo. Su amiga, al verlo, exclamó: ¡una pepita de oro! Al darle el sol y todavía mojada, brillaba como si fuera un trozo de ascua. El río corría sereno cerca de ellos y en lo más alto de la colina, los palacios y torres de la Alhambra parecían mirar y alegrarse con ellos.